Aqua, el punto exacto. RCN se identifica con la tranquilidad. Llegó la asamblea de su edificio. Proponga el seguro Cuotas de Administración al Día, que le garantiza a su comunidad contar con el dinero mes a mes de manera oportuna. Conozca más en segurosbolívar.com. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. When you were young and your heart was an open book, used to say, live and let live. You know you did. If this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say, live and let die. Live and let die. Con una versión en vivo de un clásico de James Bond, inicia hoy el sabor de la noche. Les saluda Emilio Sánchez y están oyendo a Sir Paul McCartney con un tema que él originalmente grabó con su banda Wings en 1973. El tema Live and Let Die, tema nominado al Oscar a la mejor canción original compuesto por él junto a su primera esposa, Linda McCartney. Y están oyendo esta versión en vivo en un concierto histórico que fue el primero que se hizo en el City Field, el nuevo estadio de los Mets de Nueva York. Este concierto quedó registrado en un disco y DVD llamado Good Evening New York City y es espectacular. Paul McCartney, Live and Let Die. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con música. El turno es para un estreno, algo del nuevo álbum del maestro Sergio Méndez, una canción que hizo junto a Sugar Jones. Y dice así, el disco se llama In the Key of Joy, la canción Samba in Heaven. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Clásico original de 1981 en una versión en vivo a esta hora en El Sabor de la Noche. Daryl Hall y John Oates, más conocidos como Hall & Oates, una versión en vivo en Dublín de Private Eyes. Les saluda Emilio Sánchez y les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral El Sabor de la Noche. Así que si están por ahí, digan presente. Y en pocos minutos los saludamos al aire. Vamos a continuar ahora con un tema del 2018. Llega el señor John Legend a esta hora, 8 y 12 minutos ya casi, junto a Blood Pop. Y esto que se llama así, A Good Night. Yeah. I had no intention I would get fucked up tonight. I looked in your eyes and they went through me like a knife. Came here with my crew, I lost them. Came with my cool, I dropped it. And if I'm being honest, I'm being honest. I can't think when you're looking like that. Can't breathe when you're moving like that. Tell me when you're gonna do me like that. Yeah. I'm so weak and I'm never like that. Like speeding up, think I might crash. One trip down, I might never go back. But everything's gonna be alright. I think

clásico de 1996 a esta hora en El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta, perdón, en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio y en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio. En los dos lugares nos pueden seguir con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Están oyendo al grupo The Cardigans con una canción que hizo parte de la película Romeo y Julieta de Baz Luhrmann, basada en la clásica obra de William Shakespeare con Leonardo DiCaprio. La canción Loveful. Ahora nos vamos unos años más adelante, hacia el 2002, nos vamos ahora con el primer disco de Norah Jones, Come Away With Me, y esta canción que en los Grammy, si no estoy mal, ganó el premio a la grabación del año, y esto que dice así: Don't Know Why, Norah Jones en El Sabor de la Noche. Recuerden, Twitter, arroba de Sánchez Radio, Instagram, Emilio Sánchez Radio, en los dos lugares, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Así que si están por esos lados, digan presente y en unos minutos los saludamos al aire. Ahora sí, Norah Jones, Don't Know Why. Don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand. My heart is drenched in wine, but you. I would die in ecstasy, but I'll be a bag of bones driving down the road alone. Around. Sir Elton John, con un clásico que él originalmente grabó en 1973, a esta hora en El Sabor de la Noche, una canción original del álbum Goodbye Yellow Brick Road, en una versión en vivo en el Madison Square Garden de Nueva York, un disco registrado en el un concierto registrado en el disco One Night Only. Yo tuve el privilegio de estar en uno de los dos conciertos que se grabaron para ese álbum maravilloso, Benny and the Jets. Vamos a continuar ahora con música. Antes les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #ElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #ElSaborDeLaNoche. Soy Emilio Sánchez, así que si están por esos lados, digan presente y en pocos minutos los saludamos al aire. Son las 8:28, turno ahora para Billie Eilish con el tema de la nueva película de James Bond que recientemente se anunció va a ser postergada para noviembre. Mientras tanto, ya tenemos la canción. Aquí está No Time to Die. Time to die. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Maroon 5, Sunday Morning, una canción del álbum Songs About Jane del 2002, a esta hora en el sabor de la noche, en anticipación del concierto de Maroon 5 que será en Bogotá el próximo 14 de marzo. Puede que sea miércoles en la noche, pero nos sentimos como si fuera domingo en la mañana en el sabor de la noche. Soy Emilio Sánchez, vamos a saludar a los que manifiestan presencia a esta hora en Twitter, empezando por Maroon 5. Imagínense que ellos le dieron like a nuestra playlist, Glad to Have You Guys. Saludamos también a Dennis Amaka, a Reisla RN Mileni, saludamos a Carlos Salinas, a el usuario que se identifica solamente con un punto, William Torres, Chestin Karim CP, Olga Janet Osorio. Saludamos también a los que se conectan a nuestro Instagram, Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Nelson 45566, Andrés Yepes PH, JMMS 1318, Denis Zamaca, Jonca 30, Luis Enrique 6874, Esperanza Quevedo 68, Isaquín. Y bueno, vamos a continuar ahora con música en El Sabor de la Noche, turno para un clásico de los 90, de 1996. Del álbum Older llega George Michael con Star People. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Sin lugar a dudas, este es el éxito más grande de Beyoncé. Su primer gran éxito como solista, además, del 2003, con la participación especial del que llegaría a ser su esposo Jay-Z. Crazy in Love, soy Emilio Sánchez, este es el sabor de la noche. Ahora nos vamos a 1989, con un clásico del hip-hop, que por sí es una adaptación de otro clásico, en parte. Es una adaptación parcial de Super Freak, un tema originalmente grabado por Rick James en 1981. MC Hammer hace esto que dice así a las 8:47 minutos: You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. My music hit me so hard, makes me say, oh my lord, thank you. Blessing me, what am I too wild and too hype? It feels good when you know you're down.

baby, you can be the bass. You can be the bass. You can be the bass. I can be the trouble, baby. You can be the bass. You can be the bass. You can be the bass. I can be the trouble, baby. You can be the bass. You can be the bass. You can be the bass. I can be the trouble, baby. You can be the bass. You can be the bass. You can be the bass. Hey, you see me down on the floor. I want you to take me higher till I can't take it no more. It's getting bigger, the bass is getting bigger. And now you see me up in the sky. I was rocking the bottom. Now look at me, I can fly. It's getting bigger, the bass is getting bigger. I can be your treble, baby. You can be my bass. You can be my bass. Yeah.